la belleza. Tú bien lo sabes, Cassandra. No se puede ocultar. Pero no le costó la vida a una jovencita que fue asesinada y tirada a un pozo. Por un marido celoso. Ahora, el alma de la guapa mujer vaga dentro de una vecindad de Cozumel, allá en Quintana Roo. Les contaré el caso espeluznante de él. ¡Pozo maldita! ¡Despierta! ¿Qué traes, Luis? Déjame descansar. Me voy a levantar temprano. Escucha, allá afuera se oye el llanto de una mujer, como si le estuvieran pegando. ¡Ah! ¡No oigo nada! ¡Despierta también! ¡Pon mucha atención! ¿Ahora sí? ¿Oíste el llanto? Pues creo que sí. Algo. ¿Cómo estás? Creo que no se escucha nada. ¿No? Pero se oyó como si algo pesado cayera al pozo. Pon atención. Espérate. Algo se queja. ¿Quién será? Yo qué sé. Vamos, Nito. ¿Qué está pasando? Vamos, pues. Arturo y Luis salieron por su luz de su habitación. Afuera, la oscuridad de la noche dio un ruido intenso. Hicieron que sus cuerpos se estremecieran. Allí frente a ellos estaba el pozo. Un silencio sepulcral envolvía aquella vecindad rodeada de palmeras, de extensa vegetación. Mira, allá cerca del pozo, algo se mueve. No sé, parece la silueta de una mujer. Los amigos caminaron decididos. De repente, sus cuerpos quedaron paralizados. Vieron poco a poco aquella guapa mujer se les iba acercando. Su rostro comenzó a desfigurarse hasta transformarse en una máscara diabólica. El cuerpo no tenía pies. Muy cerca de Arturo y de Luis, la figura fantasmal prorrumpió en un llanto. Sus quejidos eran sobrecogedores. Y de repente, soltó una risotada diabólica. Arturo y Luis estuvieron a punto del desmayo. La mujer entonces dio media vuelta ordenándoles que la siguieran. ¡Ven! ¡Saquen mi cuerpo del pozo! ¡Solo así descansaré! El espectro llegó hasta la boca del pozo. Allí, con una mano señalaba la oportunidad. El viejo lazo y la inservible cubeta que servían para sacar agua tomaron vida. Arturo y Luis reaccionaron y echaron a correr. A sus espaldas alcanzaron a escuchar lamentos y quejidos más que ver. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Tomaron entre sus manos un crucifijo, se persignaron, comenzaron a rezar. Dios mío, ¿qué será eso? Es obra del diablo. Al amanecer llegaron al pozo. Nada parecía lo del diablo. Solo que estaba tapado. La cuerda podrida, la cubeta destruida por el tiempo y ningún rostro de mujer. Años después, se enteraron de que lo que vieron fue el alma en pena de una guapa señora, que por casquivana fue roto con su marido al sorprenderla al pie del pozo maldito, en brazos de su amante. Y todavía no encuentra la paz.